No sé por qué creí dibujar el viento. No sé muy bien por qué. Buscar más allá de sus recuerdos. Sentir en silencio su dolor. En mi hombro sus lamentos. Ver cómo se va apagando el sol. Con sus manos hambrientas deberá cavar, enterrar los recuerdos que no volverán. A dejarte dormir, a dejarte soñar. Deberán cavar, enterrar los recuerdos que no volverán. A dejarte dormir, a dejarte soñar. Seré caminos con una sola dirección. Mientras exista un llanto, también existirá un adiós. Seré caminos con una sola dirección. Mientras exista un llanto, también existirá un adiós. Yeah.